cierto es el camino que a esa casa te conduce, no te puedes perder. Abre esa puerta y espera que el ruido no despierte al señor.